Y de los corredores nuevos, fíjate que se llama Marquito, zona de fiesta, y ahí le va Parientún. Tomadera, la prueba de hacia el stand. Marquitos anda de fiesta.